Esto es Interés Deportivo. Esto es información de la tercera edición del programa Interés Deportivo Radio, en una presentación de El Sazón de la Abuela Hilda, Avenida 25 con calles 31 y 32 a Caricua. Ahora hablemos un poco de lo que es el fútbol, porque en dos escenarios deportivos de la zona sur de Acarigua se realizó la cuarta fecha del torneo de fútbol de la Liga Zona Sur, Copa Marchand Sport, y aquí te traemos los resultados del domingo 7 de julio. En la cancha William Marín de la urbanización El Carmelo jugaron Atlético Santa Elena y La Democracia, quedando empatado a 2 goles. La Tribu Mora y Zona Sur Fútbol Club no se hicieron daño y quedaron igualados a 0. Inversiones Maná salió favorecido por incomparecencia del equipo Atléticos Prados del Sol, mientras que en la cancha Las Delicias, también en la zona sur de Acarigua, el equipo Araguaney ganó por forfait al no presentarse Jim Tatú, mientras que La Batalla ganó 3-0 te saca Fútbol Club, y el Cerrito de Araure cayó derrotado 2-1 ante Chongo Pan. Para este domingo 14 de julio, a partir de las 2 de la tarde, solo se realizarán 2 partidos para definir los clasificados a la siguiente ronda. En la cancha William Marín de la urbanización El Carmelo lo harán La Democracia versus Tesaca a las 2. Y luego, los tricampeones de esta liga, Muevería MT, se enfrentarán a Atlético Santa Elena. Síguenos en el Instagram, @interesdeportivo. @interesdeportivo.